Una mañana tempranito, como paloma que voló, te separaste de mi lado, yo no sé qué bicho te picó. Queriéndote como te quise, te fuiste sin decirme adiós y me dejaste preguntando, yo no sé qué bicho te picó un mosquito, te picó una avispa, te picó un cangrejo, yo no sé qué bicho te picó una hormiga, te picó una araña, te picó un pingüino, yo no sé qué bicho te picó. Tempranito, como paloma que voló, te separaste de mi lado, yo no sé qué bicho te picó. Queriéndote como te quise, te fuiste sin decirme adiós y me dejaste preguntando, yo no sé qué bicho te picó un mosquito, te picó una avispa, te picó un cangrejo, yo no sé qué bicho te picó. Te picó una araña, te picó un pingüino, yo...